Volvemos acá, Radio Placeres, a la 87.7 FM, a la izquierda del dial, pero dicen no cualquier izquierda. Y acá entrevistando a un montón de, conversando más que entrevistando a un montón de organizaciones y personas que han venido por su cuenta a esta gran asamblea de cordones territoriales acá en el barrio Higgins. Y estamos con un compañero de la radio que ha participado varias veces, don Víctor de Laguna Verde. ¿Cómo está, Víctor? Bien, aquí está. Un saludo a todas y todos los auditores de la radio. Gracias por la invitación. ¿Qué te ha parecido este encuentro de los cordones? ¿Tú participas de tu cordón en Laguna Verde, me imagino? Mira, la verdad es tenemos que partir con la honestidad. Nosotros como coordinadora fuimos parte de la convocatoria al proceso de movilización y la creación de un cabildo, y la cual nos ha llevado hasta el minuto un proceso de reflexión, porque nos estamos retirando del cabildo, ya que llegó gente que la que nosotros siempre hemos denunciado, que son todos estos dirigentes de partidos políticos tradicionales, principalmente el PS, donde se han adueñado y donde están embaucando a la gente al tema, nuevamente, al gol electoral. Entonces, nosotros creemos que hoy día el tema fundamental pasa por el reencontrarse, reorganizarse y planificar la huelga general para votar al gobierno de asesino Piñera. Son las cuestiones fundamentales. Entonces, este encuentro creo que es bueno porque me he reencontrado con harta gente. Yo soy obrero de la construcción, me encontré con harta gente con la cual he trabajado. Te están llamando. Sí, me están llamando. ¿Cómo se llama? No puedo agarrar. Rellene. El tema de la... del proceso que se vive aquí a nivel nacional y regional. Entonces es muy, muy, muy importante cómo nosotros podemos participar y hacer este llamado, porque el llamado a huelga general no es cualquier cosa, no es que se diga hoy día llamamos a huelga general y listo, no, hay que prepararlo. Y la huelga general significa conversar con el vecino, conversar con el compañero de trabajo, conversar con tu pareja, conversar con el dueño del almacén del barrio, porque hay que prepararse, hay que preparar la huelga, no es una cuestión así por así. Así que contento, esperando siendo siempre un pequeño aporte en estas discusiones, donde sea de todo. Ya que tomas el tema de la huelga general, recién estábamos hablando con la compañera Bea y también lo tocamos. La huelga general, como dices tú, hay que prepararla. Ya hemos tenido unas huelgas generales donde el sector más importante, no es por minimizar unos sectores sobre otros, pero por ejemplo los funcionarios del Estado se paralizan regularmente, pero una huelga general es importante en el sector productivo, ya sea trabajadores del petróleo, de la minería, lo que producen. Si hay una paralización de estos sectores, en verdad se toca a la base del capitalismo en el país y la base productiva, por lo cual en verdad vamos a hacer perder plata a los grandes millonarios y a las multinacionales. ¿Es factible ver una huelga general en marzo con los aparatos productivos sumados directamente? En primer lugar, nosotros tenemos que hacer una pequeña diferencia respecto de los trabajadores y la burocracia sindical que dirige estos sectores. O sea, por ejemplo, los trabajadores del cobre tienen la Federación de Trabajadores del Cobre, que los dirigen un grupo de traidores, que se pusieron del lado de los patrones cuando presentaron las querellas por ley de seguridad interior del Estado contra los subcontratistas. Y en ese tipo de dirigentes no podemos confiar. No podemos confiar en aquellos dirigentes que, en vez de convocar a una huelga y a preparar la huelga, hacen huelgas de hambre. Porque eso no lleva a ningún lado. Hay que confiar en los trabajadores. Y por eso la preparación de la huelga significa que trabajadores de base, dirigentes de base, honestos luchadores, dirigentes sociales, vayamos a conversar y a poner, como se dice en la población, las peras a cuatro con respecto a lo que tienen que hacer. Porque hoy día nosotros tenemos en la región minería y tenemos petróleo. La refinería de Concón está aquí en la región, entonces por lo tanto hay que ir a hablar con ellos, a emplazarlos a que convoquen y preparen la huelga general. Si no, vamos a tener un estallido. La otra fórmula, que es la más difícil, es parar la producción desde afuera. Y eso es más complejo. Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer el hincapié. Yo creo que lo que pasa con los estudiantes secundarios es una muy buena señal, una gran señal de este recambio de dirigentes sociales. que es que no se venden, que asumen las consecuencias de los actos de rebelión y que siguen insistiendo en el llamado y en la unidad y para la movilización. Y eso es rescatable en lo que ha hecho los compañeros de la ACES, en las figuras de Ayelén Salgado y el compañero Víctor Chanfro. Entonces yo creo que eso nos demuestra que hay un camino de perspectiva. Entonces tenemos que, por ejemplo, hoy día discutir, ojalá lleguemos a un acuerdo en relación a esto, que este cordón, esta convocatoria, va a ir a conversar para planificar la huelga a otros sectores. Uh-huh. Eso es un gran paso. Y estas asambleas territoriales de los cordones de Valparaíso también tienen un papel muy importante, me imagino. Pero por supuesto. O sea, es lo que se nutre de la batalla, es lo que pueda pasar aquí en Valparaíso. El rodear el Congreso, el rodear la Intendencia, la convocatoria masiva a las marchas, el abastecimiento, el local. Tiene que ver una serie de cosas. La primera línea, primero auxilio, derecho humano, etcétera. Hay de todo. O sea, cada uno tiene que decir, mira, yo puedo aportar en este lado. Y que se ponga del lado del conjunto de la población que requiere no más. O sea, hoy día no nos pueden seguir engañando con que con una elección vamos a resolver cuando ellos todo lo tienen resuelto. O sea, yo en muchos lados estoy discutiendo y planteando esto. La reforma constitucional que se hizo hace muy poco para el plebiscito de abril tiene todo cocinado. La reforma plantea que no se puede tocar ninguna institución del país. O sea, si nosotros en la Convención Constitucional, ojo con el nombre, Convención Constitucional, si quisiera remover a algún juez no se puede. Si se quiere llevar a juicio a Piñera, no se va a poder. Si se quiere meter preso a los diputados, no se va a poder. Si quieres eliminar el Consejo de Defensa del Estado o un ministerio, no se puede. Si tú quieres terminar con los tratados de libre comercio, como el TPP-11, no se va a poder, porque ellos lo dejaron amarrado. Entonces, este proceso es un nuevo fraude. Es como nosotros, algunos, hemos denominado la alegría ya viene 2.0. O sea, nos quieren cagar de nuevo. Y para eso nosotros tenemos que oponernos. Nos van a decir, que ustedes van a votar con la derecha que no quiere cambio constitucional. No, nosotros queremos una asamblea libre, democrática, soberana y constituyente, de democracia directa, no representativa, que es muy diferente. Y la democracia directa es la que hacemos en este tipo de encuentros. ¿Ah? Donde que ya hacemos un llamado para los que nos escuchan, que se integren a sus barrios, en sus trabajos, en la escuela, en las facultades. Porque se viene, o sea, si todos creen que hoy día estamos viviendo en un país normal de la explotación y misericordia y sus instituciones fraudulentas, les tengo que decir que no. Anoche, más de 3.000 personas marcharon en Pudahuel y estuvieron rodeadas la comisaría. Los pacos no pudieron salir, por cuatro costados. Anoche hubo una gran marcha, más de 10.000 personas en Antofagasta. Hubo movilizaciones en Puerto Montt, en Temuco, en Santiago. Entonces, creo que no vive la normalidad. Para quienes vivimos en Valparaíso, Viña del Mar, Concón, en lo que es el borde costero, se puede dar cuenta que ha llegado menos turistas que en otras oportunidades. Entonces, por lo tanto, no todos están viviendo esa normalidad. Los empresarios están haciendo intentar recaer la crisis una vez más en la espalda de nosotros, despidiendo gente, asustándonos con esto de que hay que estar en contra de la violencia, pero mientras ellos imponen la violencia de los pacos, la violencia del despido, la violencia de falta de recursos en el sector salud, la violencia de dejar a chicos fuera de la educación superior porque los ponen en un colador como la PSU. Entonces, insisten en su violencia de educación, salud, vivienda, pensiones para pobres, salud, educación y vivienda y pensiones para ricos. Y eso no puede ser. Entonces, con eso es lo que hay que terminar definitivamente. Y hago un llamado a eso, a meterse, a organizarse, a preparar la huelga general, que es la única herramienta que tenemos los trabajadores, las trabajadoras, respecto de cómo cambiar una situación. Perfecto. Laguna Verde, ¿qué pasa en Laguna Verde? Mira, tenemos los mismos problemas que hemos tenido siempre. O sea, enuméralo, que ya lo sabes. Los problemas, no tenemos bienes de uso público nacional en la parte alta, que es lo más terrible de todo. O sea, no tenemos calles declaradas a través del instrumento del plano regulador y no lo han querido hacer por falta de voluntad política. Ni en los los cambios que se hicieron en el plan regulador de este año a través de la municipalidad, ni el gobierno regional a través del PREMBAL. Significa, para que se entienda, que con la declaración de un bien de uso público nacional puede llegar electricidad a otros sectores. Hay sectores que no tienen electricidad y que viven de la electricidad de los revendedores, que cuando llega mucha gente no tienen luz, se cae, hay cortocircuito, hay sobrecarga, etcétera. La estafa de las inmobiliarias que encabeza el sinvergüenza, el ladrón, estafador y corrupto Jorge Castro Muñoz, exalcalde de Valparaíso, que tiene una mafia inmobiliaria en Laguna Verde, que lo acompaña el Marcelo Barraza, que es concejal, el Iván Buscoch, que es concejal, y donde ellos tienen una mafia inmobiliaria que estafan a la gente con sitios de 250 metros en lugares donde está permitido el mínimo 20.000 metros. No hay agua potable. El agua que se vende en Laguna Verde, en su mayoría en los camiones aljibe, es agua contaminada. Tenemos la contaminación de la empresa Val en el estero Las Cenizas, que termina en Laguna Verde. Tenemos todavía el intento de instalar la cantera para el proyecto de la ampliación del puerto en la Reserva Mundial de la Biosfera en Laguna Verde. Tenemos una falta de planificación terrible. Nosotros siempre hemos solicitado la elección democrática del delegado municipal. Todavía existe el cuoteo político, donde la delegada municipal no ha hecho absolutamente nada. Absolutamente nada. Entonces, ellos son parte del problema. Por eso nosotros siempre planteamos, y nuestra radicalidad nos diferencia de los demás, es que se tienen que ir todos. O sea, es como en la Argentina. Aquí ellos sobran, son parte del problema. Si nosotros no entendemos que son parte del problema y que hay que sacarlo a todos, pero absolutamente a todos, y cambiar toda la institucionalidad que tenemos, vamos a seguir 30 años más adormecidos, reprimidos, mutilados, callados. Entonces, hoy día tenemos la oportunidad. Yo creo que esto ha sido una gran lección para todos. Este proceso revolucionario es re importante, hay que apoyarlo, hay que meterse y hay que entregarle la herramienta, nosotros los más viejos, a los cabros más jóvenes, de que este proceso termine bien. O si no, lo vamos a terminar lamentando. Muchas gracias. No, doctor. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Todo el éxito, todo nuestro apoyo a la radio. Y esperamos seguir viendo. Siempre nos vemos por ahí. Ahí, en marcha. En marcha, en todo ahí, reporteando, dando notas. Sí. Muchas gracias. Y bueno, apoyo a toda Laguna Verde, que igual viven un proceso súper, desde años, muchos años, un proceso lamentable, como de marginación urbana, siendo un sector rural también, pero vamos, fuerza. Muchas gracias.